te he visto por ahí colgándote de las micros. Buenas tardes. Un encuentro más con este Sintonizando La Paz. Cambia de frecuencia si puedes. Sintonizando La Paz es un programa dirigido a proyectar la paz por los hogares y las conciencias, acompañándonos de autores históricos que han pretendido un mundo justo, distinto y fraterno. El silencio no nos acompaña, la palabra sí. En este capítulo, los premios Nobel de la Paz. Sintonizando la Paz es un programa realizado por Agencia de Noticias Media Medio y producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. referirse al Premio Nobel de la Paz es obligadamente hablar de Alfred Nobel. El Premio Nobel de la Paz es la categoría, sin duda, más carismática y quizás es el buque insignia de los premios Nobel. Este ha sido concebido 90 veces a un total de 120 premiados, siendo 97 de ellos personas y el resto 23 organizaciones distintas. De estas organizaciones se han repetido algunos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La diferencia esencial con el resto de categorías de los premios Nobel es que el Premio Nobel de la Paz es concedido en Oslo, en Noruega, y no en Estocolmo. Este es un premio político, es un premio que se supone debe estar favoreciendo el desarrollo de los derechos humanos en el mundo, que favorece las labores humanitarias. La categoría del Premio Nobel es la que incluye la mayor lista de personas conocidas por el gran público. Hay entre ellos, por ejemplo, Martin Luther King, el líder de los derechos del pueblo negro en Norteamérica, o la monja católica conocida como Madre Teresa, como también Oscar Arias por su labor pacificadora en Centroamérica, o Desmond Tutu por su constante lucha contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, Yasser Arafat por todos estos intentos que aún no fructifican de solventar el llamado conflicto árabe-israelí. También hay otros de los que no hablaremos, o quizás hablaremos, pero de otra forma. Está Rigoberta Menchú, nuestra, porque es latinoamericana, nuestra Premio Nobel de la Paz, como también otros. ¿A quién puede designar el Comité Nobel Noruego como candidatos al Premio Nobel de la Paz? En septiembre de cada año, el Comité Nobel Noruego envía invitaciones confidenciales a personas y organizaciones cualificadas para que propongan nombres de candidatos para el Premio Nobel de la Paz. Estas personas privilegiadas no pueden votarse a sí mismos. Entre estas personas cualificadas se encuentran anteriores galardonados con el Premio Nobel de la Paz, miembros de parlamentos y cortes de justicia o tribunales, profesores universitarios en las ramas de ciencias sociales, historia, filosofía, leyes, líderes de diversas instituciones que vuelcan sus esfuerzos en la paz mundial, anteriores miembros del Comité Nobel Noruego, etc. Las propuestas de las personas cualificadas deben ser enviadas al Comité Nobel Noruego y así sucesivamente hasta ir examinando a cada uno de estas candidaturas y llegar a nombrar al Premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego cada principio de octubre designa por mayoría simple de sus miembros al ganador o los ganadores del Premio Nobel de la Paz. Esta decisión es inapelable y se comunica en forma inmediata en todos los medios disponibles. Y el 10 de diciembre de cada año, el Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo. La ceremonia de los Premios Nobel se traslada a Noruega, al país vecino, de donde nació Alfred Nobel, porque Alfred Nobel nació en Suecia. Vamos a ir avanzando poco a poco en este espacio, conociendo a Alfred Nobel y también los Premios Nobel de la Paz. Pero, ¿quién fue Alfred Nobel? Alfred Nobel fue un químico sueco que inventó la dinamita y fundó los premios que llevan su nombre. Él nació en Estocolmo en 1833 y murió en San Remo, Italia, en 1896. Pasó gran parte de su juventud en San Petersburgo, en Rusia, donde su padre, que era ingeniero, instaló una fábrica de armamento que quebró en 1859. Regresó a Suecia en 1863, completando allí las investigaciones que había iniciado en el campo de los explosivos. En 1863 consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de la nitroglicerina, inventada por el italiano Ascanio Sobrero. En 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio y en 1867 consiguió la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido, poroso, con lo que se reducían los riesgos de accidente. Las explosiones accidentales de la nitroglicerina, en una de las cuales había muerto su propio hermano Emil, habían despertado fuertes críticas contra Nobel y sus fábricas. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometer. Alfred Nobel produjo otras invenciones en el terreno de los explosivos, como la gelignita en 1875 o la balistita en 1887. Nobel patentó todos sus inventos y fundó compañías para fabricarlos y comercializarlos desde 1865, primero en Estocolmo y Hamburgo, luego también en Nueva York y San Francisco. Sus productos fueron de enorme importancia para la construcción, la minería y la ingeniería, pero también para la industria militar, para la cual habían sido expresamente diseñados algunos de ellos, como la balistita o pólvora sin humo. Con ellos puso los cimientos de una fortuna que acrecentó con la inversión en pozos de petróleo en el Cáucaso. Te encontré en cierta vereda, gastado. Cual si te hubiese tirado y pisado la gente. ¿Qué le pasa a este planeta contigo? Niño del Bronx, de Vietnam, de cualquier población doliente. Te pusieron donde nunca despiertas. Donde ensayan escenas nucleares. Eres presa fácil del abandono. Para todo ello, Nobel acumuló una enorme riqueza, pero también un cierto complejo de culpa por el mal y la destrucción de sus inventos pudieran haber causado a la humanidad en los campos de batalla. La combinación de ambas razones, se supone, le llevó a legar su fortuna a una fundación, la Fundación Nobel, creada en 1900, con el encargo de otorgar una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad en los terrenos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. ya conociendo un poco más a Alfred Nobel, conociendo su deseo de mitigar su peso de conciencia de este hombre que fue químico, ingeniero, inventor, fabricante de armas, sueco, y conocido principalmente por la invención de la dinamita, y que fue luego propietario de las empresas Bofors, compañía que orientó su producción de hierro y acero a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Un hombre que fue o fundó Electroquímica Aktiebolaget, que es una empresa gigante en Sueca, conocido como ECA, en el sur de Suecia, que fue finalmente vendida a Asco Nobel, que en la actualidad todavía existe y que sigue vendiendo armas a los conflictos mundiales, manteniendo parte justamente de su nombre, Asco o Akzo, así, Akzo Nobel. Conociendo un poquito a Alfred Nobel, nos preguntamos por qué el premio Nobel es entregado en Noruega. Es una pregunta que hay que hacerse. Son muchos los premios ganadores o los ganadores del premio Nobel de la Paz por, entre comillas, la lucha que hacen para preservar los derechos humanos en el planeta y la paz. Se debe seguramente a los designios del creador e impulsor de los galardones. ¿Por qué no podía ser un comité sueco el encargado de fallar el premio? Es una pregunta. ¿Por qué se entrega en Noruega? Hay una antigua teoría que nunca ha sido confirmada, nunca ha sido realmente divulgada la razón por qué Nobel decidió esto. A finales del siglo XIX, cuando el químico redactó su testamento, Suecia y Noruega estaban unidas. A ello se le sumó que la Asamblea Noruega estaba promoviendo un mayor acercamiento a su vecina, para evitar la disolución de la nación que finalmente llegó en 1905, 4 años después de concederse el primer galardón. También, según la página web del Premio Nobel de la Paz, se cree que el magnate pudo haber sido influido por su asesor Ragnar Schloman, cuya esposa era de Noruega, y por el autor noruego y activista por la paz Bjørnson, admirador de Nobel. O incluso se sostiene que la mayor tradición militarista de Suecia con respecto a Noruega hacía más recomendable que la sede del galardón fuera Oslo. Sea como fuere, hoy en día es el Parlamento noruego el que lo decide y aceptó en ese tiempo la decisión de Nobel y seleccionó a los 5 miembros que formarían el Comité Noruego del Galardón. Estos expertos, como dijimos al principio, suelen ser antiguos parlamentarios o figuras conocidas de la sociedad civil noruega. Que ni sabes cometerlo. Visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos. Pero este premio no está exento de hipocresía y de cinismo. Los premios Nobel sin duda son polémicos en todos los campos. Lo son por muchas razones, entre ellos por su arbitrariedad. Pero si hay un galardón de los premios Nobel que levanta ampollas, precisamente es, sin duda, y en forma especial, y disculpen el superlativo, el Premio Nobel de la Paz. Thank you. El Premio Nobel de la Paz se otorga a quienes se han distinguido por el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad. El Premio Nobel de la Paz se ha distinguido y se otorga a quienes se han distinguido por el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre las naciones, la supresión o reducción de ejércitos, así como la participación y promoción de congresos de paz. Así se desprende de la página web y también se desprende de Wikipedia y de muchos lugares donde está sintetizado el valor del Premio Nobel de la Paz. Fraternidad, paz entre naciones, reducción de ejércitos. Son palabras muy bien escritas, muy bien puestas en el texto. Pero viendo algunas de las personas que lo han recibido. Casi sería más ajustado calificar el galardón de Premio Nobel de... ¿Por qué? Básicamente porque los Nobel de la Paz son galardones políticos que se otorgan en función de los intereses de los países y fuerzas que dominan el planeta, teniendo un carácter publicitario para reforzar y legitimar determinados procesos políticos ante la opinión pública internacional. Tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Usted me puede estar criticando en este segundo, pero no se sorprenda de lo que yo digo, porque aquel que sin duda fue el mayor pacifista del siglo pasado, es decir, del siglo XX, y de cual conversamos hace una semana atrás, y posiblemente uno de los mayores pacifistas de la historia de la humanidad, hablamos de Mahatma Gandhi, jamás ganó el Premio Nobel de la Paz, pese a que estuviese nominado como candidato en 5 ocasiones. Nunca recibió, se lo negaron en cada una de las ocasiones. Por el contrario, entre los Nobel de la Paz figuran personajes cuya contribución a esa fraternidad, paz entre naciones, reducción de ejércitos, no solo fue nula, sino que incluso se caracterizaron por lo contrario en eso. De ahí que antes hiciera un tremendo signo de interrogación que rodea a la concesión de este premio. Sería muy larga la lista de ejemplos, así que me centraré por ahora en 2, después daré quizás otros, que son además los que resultan más insultantes para la causa de la paz y de la fraternidad entre los pueblos. Se los cuento luego de este título musical. Hombre, está empezando la tercera guerra. Las informaciones me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Y ya llegaron los platillos voladores. En la tele, ¿cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás qué aburrido estarás por la tarde. Y aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes. Y en el fondo no puedes negar que te gusta. Hombre, estoy temblando, toca mis rodillas. Tiembla el matrimonio, tiembla toda la familia. Ya empezaron las noticias a contarme sus desgracias. Secuestraron otro avión los extremistas. ¿Cuándo? En la tele, ¿cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás por la tarde. Y el informativo te estremezca un poquito, tú mientes y en el fondo no puedes negar. La tercera guerra, los informativos me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuántos? En la tele, ¿cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. ¡Periodista! ¡La televisión! decíamos antes del tema musical que quizás el mayor pacifista del planeta, de la historia, de la humanidad, por lo menos en el siglo XX, así fue, Mahatma Gandhi, jamás ganó el premio Nobel de la Paz, aunque estuvo nominado como candidato en 5 ocasiones. Por el contrario, este fue entregado a personas que resultaron insultantes para la causa de la paz y de la fraternidad entre los pueblos. Y vamos a citar 2 ejemplos, quizás 3, según cómo nos alcance el tiempo. Henry Kissinger lo recibió en 1973 por la retirada de las tropas americanas de Vietnam, después de que fuese uno de los responsables de la destrucción del país, en una guerra en la que los norteamericanos causaron verdaderas atrocidades, utilizando incluso armas químicas. Ya sabes lo que es ganarse la vida. Kissinger fue secretario de Estado de los Estados Unidos y bajo su responsabilidad, además de la señalada, se llevaron a cabo crímenes contra la humanidad. De hecho, fueron muchas voces las que en distintos medios y momentos llegaron a sostener que Kissinger debiera ser juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad a causa de su responsabilidad en genocidios, matanzas, golpes de estados, invasiones, represiones y torturas en países como Vietnam, Chile, Argentina, Chipre, Indonesia y Timor, entre otros. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Apoyó muy activamente a la dictadura de los militares argentinos en 1973-76 hasta el 83, alegando que Washington respaldaba los esfuerzos de la junta militar para solucionar el problema terrorista, llegando al extremo de frenar los esfuerzos del embajador de Estados Unidos en Argentina por reducir la represión de los militares. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Cuando el chileno Orlando Letelier, exiliado en Estados Unidos después del golpe militar el 11 de septiembre de 1973, que estuvo auspiciado por la CIA y que fue bendecido por Kissinger, pretendía influir en el Congreso de los Estados Unidos, Orlando Letelier, para que dejasen de apoyar a la Junta Militar Chilena. Kissinger trató de desprestigiarlo diciendo que Letelier formaba parte de una campaña mundial de propaganda comunista. Orlando Letelier había sido miembro del gobierno de Salvador Allende. Poco tiempo después de que Kissinger se reuniera con Pinochet en Santiago de Chile, Letelier fue asesinado en el centro de Washington el 21 de septiembre de 1976 mediante un coche bomba que mató también a su ayudante, la estadounidense Ronnie Moffitt. Hoy sabemos que detrás del atentado estuvo la DINA, la inteligencia chilena, y un grupo de cubanos anticastristas que trabajaban para la CIA. También se sabe hoy en día que Kissinger fue el gran animador del golpe de Estado en Indonesia, protagonizado por el general Suharto. Llegó a decirle a Suharto, citamos, es importante que lo que se haya que hacer se imponga rápidamente. El resultado fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. Más de 500.000 militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia asesinados, y más de 1 millón de personas fueron torturadas e internadas en centros y campos de reclusión en Indonesia. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. En la región asiática, Kissinger también fue responsable de la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia, que provocó otro genocidio. se calcula que alrededor de 300.000 personas perdieron la vida. Téngase en cuenta que esa cifra es sobre una población de unas 800.000, es decir, que casi la mitad de la población de Timor Oriental fue masacrada. Proporcionalmente, quizás haya sido el mayor genocidio del siglo XX, en términos porcentuales sobre el total de la población. La invasión de Timor Oriental, después que la Revolución de los Claveles en 1974 abriese las puertas a la descolonización, partió de la cabeza de Kissinger y de los halcones de Washington, que tenían miedo a que Timor se convirtiese en un país comunista. Actualmente, gracias a la desclasificación de algunos documentos, conocemos la responsabilidad directa del presidente Ford y de Kissinger en animar a e incentivar la invasión indonesia de Timor y la barbarie del dictador Suharto llevada a cabo sobre este pequeño país. Tendríamos que hablar también del papel de Australia, pero eso es otra historia. Reunidos Gerald Ford y Henry Kissinger en Yakarta con Suharto, le pidieron al dictador que esperase a que el avión presidencial norteamericano abandonase el espacio aéreo indonesio para comenzar la invasión de Timor Oriental. Era diciembre de 1975. Tu cajita de calugas trabaja. Ya sabes lo que es ganar. Dicho todo esto, sin duda, Henry Kissinger atesoró méritos suficientes para recibir el Premio Nobel de la Paz en 1973. Apoyada contra la pared. a nuevamente cometer. Me iré, me iré. Otro caso que uno no puede dejar de citar en estos meritorios premios Nobel de la Paz es el de Menachem Begin, quien fue galardonado como Nobel de la Paz en 1978. Begin se convirtió en uno de los destacados líderes sionistas en Palestina al acabar la Segunda Guerra Mundial. Fue miembro de la organización terrorista sionista Irgun, caracterizada por su extrema violencia. Escuche bien lo que voy a contarles, lo que voy a leerles y que está muy bien documentado. Fue el responsable máximo en 1946 del atentado terrorista contra el Hotel Davy en Jerusalén, volado con potentes explosivos. En la matanza murieron cerca de un centenar de personas, entre ellos 17 judíos. A pesar de que Churchill se caracterizaba por apoyar la causa sionista, calificó el atentado como uno de los más devastadores y cobardes crímenes que se habían reportado en la historia. 2 años después, en la noche del 9 de abril de 1948, Begin ordenó el asalto a la aldea campesina de Deir Yassin. Grupos terroristas del Irgun entraron en la aldea indefensa y asesinaron a sangre fría a 120 campesinos árabes. La matanza de Deir Yassin fue tan bárbara que incluso algunos intelectuales sionistas llegaron a calificarla de acto fascista. En 1982, al frente del gobierno de Israel y siendo Ariel Sharon ministro de Defensa, Begin ordenó invadir el Líbano. Poco tiempo después, ese mismo año, se produjo la horrenda masacre de Sabra y Chátila, a manos de la falange libanesa con apoyo de Israel, que ayudó y facilitó la masacre. Siendo primer ministro de Israel en 1982, ante el Parlamento israelí, a propósito de esta masacre de Sabra Chátila, pronunció unas palabras que son un grotesco insulto a la humanidad, a la paz, a la fraternidad, al premio Nobel. En Chátila, en Sabra, unos no judíos han masacrado a unos no judíos. ¿En qué nos concierne eso a nosotros? Sin duda, Menachem Begin también atesoró méritos suficientes para recibir el Premio Nobel de la Paz. Mi pobre pueblo se arrastra por donde escupe el rico. Le besa la mano a cambio de un poco de pan. Sospecho le acomoda la miseria. Pareciera mejor ser borrego a pelear. Mi pobre pueblo no arriesga, acepta vivir sumiso. Prefiere inclinar la vista y no desafiar. Su dignidad cuelga entre pan y circo. Pareciera mejor ser borrego a pelear. Pobre pueblo mendigo infinito. Pobre pueblo te tientan, te compran. Pobre pueblo que comen tus hijos. Pobre pueblo le ofreces la sobra. Pobre pueblo no opina, su baile lo baila al ritmo que dictan los poderosos y hay que votar. Y busca al enemigo entre sí mismo. Pareciera mejor ser borrego a pelear. Mi pobre pueblo me irrita, no cansa de acomodarse. Me niego a marcar su paso, yo quiero volar. Mi pobre pueblo teme liberarse. Pareciera mejor ser borrego a pelear. Pobre pueblo mendigo infinito. Pobre pueblo te tientan, te compran. Pueblo que comen tus hijos, pobre pueblo le ofreces la sobra. Los casos de Kissinger y de Menachem Begin apenas son dos ejemplos de la hipocresía y el cinismo que envuelve lo relacionado con los Nobel de la Paz. Hay otros, muchos casos conflictivos. En todo caso, se ha demostrado cada vez más que el papel de refuerzo propagandístico y de legitimación de procesos políticos va acompañado de un carácter de recompensa hacia personajes que han sido caracterizados por haber sido claves, digo, en la ejecución de procesos políticos favorables a los países dominantes. Hay casos de organizaciones que han sido muy cuestionadas. Cuestionadas porque se considera que finalmente sirvieron o prestaron servicios y no precisamente a la paz. El ejemplo es de la ONG Médicos Sin Fronteras, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1999. En medio del escándalo que produjeron las acusaciones recibidas de haber actuado en los Balcanes siguiendo directrices de la OTAN que perjudicaban claramente a la población serbia. Al día de hoy, todavía son muchos los que consideran que el Nobel de la Paz concedido a Médicos Sin Fronteras fue una recompensa por su toma de partido a favor de los intereses de la OTAN en el escenario del conflicto. Ya anteriormente, Médicos Sin Fronteras fue cuestionada por su papel bajo sospecha en Afganistán y recientemente ha recibido duras críticas en relación con el conflicto sirio, y esto usted lo puede leer en un artículo titulado Médicos sin Fronteras, ayudando al ataque militar sobre Siria, escrito por Mikkel Itulain. De cuestionados y cuestionables, por supuesto que hay muchos, pero si hay un Nobel polémico, es el de la paz, lo venimos diciendo. Que eso debiera ser el más importante y sin duda el caso que resulta más cargado de cinismo y de hipocresía, además del caso Kissinger, es el de Barack Obama, galardonado en 2009 por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos. Te encontré en cierta vereda, gastado y perdido. Después de recibir el premio Nobel de la Paz, como todos sabemos, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, Obama ha mantenido la guerra de Afganistán que comenzó Bush en 2001, con aquello que eufemísticamente se llamó Operación Libertad Duradera. También ha mantenido el campo de concentración de Guantánamo, pero quizás lo más grave fue y es la intervención en Siria, buscando como objetivo hacerse con el control del petróleo sirio. Sabemos cómo puede empezar esa guerra anunciada y promovida por el Nobel de la Paz de 2009, con un lanzamiento masivo durante días de misiles que dejarán más víctimas inocentes que las producidas hasta el momento por el conflicto interno. Pero no sabemos cómo puede acabar. Decía el presidente de Uruguay, José Mujica, que la intervención de Estados Unidos sería como intentar apagar la hoguera echando más combustible. Hay incluso medios sistémicos occidentales que consideran que la intervención militar prevista por Obama lo que hará será enquistar la guerra, hacerla más violenta y duradera, además de seguir provocando la división del país. Una cosa resulta sincero, en una cosa resulta sincero Obama. A veces los villanos tienen arrebatos de sinceridad. Obama y el ex primer ministro sueco Fredrik Reinfeldt celebraron una conferencia de prensa conjunta en Estocolmo, en el marco de la primera reunión bilateral de una de las tantas reuniones bilaterales que sostuvieron ambos líderes. Un periodista le preguntó a Obama, ¿podría describir el dilema de ser un ganador de Premio Nobel de la Paz y a la vez prepararse para atacar e invadir otros países? Obama, entonces dirigiéndose al periodista, le contestó diciéndole que si leyese su discurso de aceptación del premio, leería que él afirmaba que no merece el galardón. Yo te he visto por ahí con el fusil en las manos y has andado con él disparando. Thank you. por la garganta quiere salir. vuelan al viento. Y en este Sintonizando la Paz, cambia de frecuencia si puedes. Hemos dado una mirada a este Premio Nobel de la Paz. Hemos descrito tres de muchos ejemplos que se pueden citar, que justamente no hicieron méritos suficientes para recibir el Nobel de la Paz, y que demuestra claramente que este es un premio que tiene otras características. En América Latina hemos tenido 5 ganadores del Premio Nobel de la Paz. Algunos de ellos los podemos decir rápidamente. El primer Premio Nobel de la Paz se entregó en 1991 y fue a Frédéric, 1901, perdón, a Frédéric Passy y Jean-Henri Dunant. Y en América Latina solo 5 personas han sido merecedoras de este premio. Específicamente en Argentina, México y Guatemala. Carlos Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel en 1936. Él fue un político, diplomático y jurista argentino, galardonado, y fue en 1936, como digo, con el Nobel de la Paz, y fue el primer latinoamericano en recibir este galardón. Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, defensor de los derechos humanos y del derecho de la autodeterminación de los pueblos. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Alfonso García Robles. José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles, diplomático mexicano, nacido en Zamora, Michoacán, y galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz junto a la sueca Alva Reimer Myrdal. Su labor más destacada fue la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, referente a la no proliferación nuclear, y su participación en las sesiones especiales para el desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978 y en 1982. El abogado, economista, politólogo y empresario costarricense Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica en 2 periodos, entre 1986 y 1990, y luego en 2006 y 2010, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años 80, en especial por su oposición al apoyo estadounidense en el conflicto nicaragüense de los Contras. Rigoberta Menchú es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Ahí están, ellos son los 5 ganadores del Premio Nobel de la Paz en América Latina. Estás pagando pecados. que ni sabes cometerlos. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, que le sirve a la paz. Y ya al filo de este programa, que se ha extendido un poco más por lo especial que significa el Premio Nobel de la Paz, y pensando que hace unos días atrás justamente supimos que el galardón de Premio Nobel de la Paz fue para dos personas, la pakistaní Malala Yousafzai, la joven a la que le dispararon en la cabeza en el 2012 por defender la escolarización de las mujeres, y el activista indio Kailash Satyarthi, galardonados el viernes con el Premio Nobel de la Paz 2014 por su lucha contra la opresión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. Así lo anunció el Comité Nobel noruego. Los niños deben ir a la escuela y no ser explotados financieramente, ha defendido más adelante en el comunicado del Comité Nobel, subrayando que en los países pobres el 60% de la población actual tiene menos de 25 años. Según ha explicado al realizar el anuncio el presidente del Comité Nobel noruego, Thorbjørn Jagland, se ha considerado, citamos, un punto importante que un hindú y una musulmana, un indio y una pakistaní se unan en la lucha común por la educación y contra el extremismo. Tras resaltar que, gracias a la lucha también de otras personas e instituciones, hay 78 millones menos de niños que trabajan en el mundo que en el año 2000, aunque todavía hay 168 millones. El Comité Nobel noruego ha incidido en que la lucha contra la opresión y por los derechos de los niños y adolescentes contribuye a la realización de la fraternidad entre las naciones, que Alfred Nobel menciona en su testamento como uno de los criterios para el Nobel de la Paz. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando. En el caso de Satyarthi, ha resaltado que, mostrando el gran valor personal y siguiendo la tradición de Gandhi, ha liderado varias formas de protestas y manifestación, todas pacíficas, centrándose en la grave explotación de los niños para obtener beneficios financieros. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los niños. Kailash Satyarthi, ingeniero informático indio que hace 28 años abandonó el ordenador para denunciar a las multinacionales que en su país se explota a niños de entre 5 y 12 años de edad, encabeza la organización Global March, que ha liberado de la esclavitud empresarial a unos 80.000 niños en más de 160 países. En cuanto a Malala, pese a su juventud, lleva años luchando por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con su ejemplo que los niños y los jóvenes también pueden contribuir a mejorar sus propias situaciones. Además, ha resaltado el Comité Nobel, lo ha hecho bajo las más peligrosas circunstancias. Mediante su lucha heroica, se ha convertido en una destacada portavoz de los derechos de las niñas a la educación. Malala, que acaba de cumplir 17 años, alcanzó notoriedad cuando el ejército pakistaní echó a los talibanes del Valle de Swat en el año 2009. Se supo entonces que ella era la autora de un diario en el que contaba cómo era la vida bajo el control de los extremistas y que se difundía en la web de la BBC en urdu. Bajo el seudónimo de Gul Makai y desde los 11 años, Malala había relatado con gran candor cómo iban aumentando las restricciones hasta que finalmente cerraron todas las escuelas de niñas. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Con esto me viene a la memoria algo que no aparece muy seguido en los premios Nobel de la Paz. Y es que hubo un galardonado, por lo menos que yo recuerdo, que rechazó ese galardón. Y es una buena forma de cerrar este capítulo dedicado al premio Nobel. Se trata de Le Duc Tho, guerrillero y político revolucionario vietnamita, que negoció con Kissinger el fin de la guerra en Vietnam. Galardonado junto a Kissinger con el Nobel de la Paz en 1973, se negó a aceptarlo. Y este es un hecho que sugiere la reflexión. Muchas gracias. Os dejo con un tema musical. Saben ustedes que afuera me encontré con un amigo muy importante para mí, uno de los fundadores de Mecánica Popular. Esto le va a interesar mucho a la gente en Chile. Compañeros, me encontré con Marcos Chávez aquí fuera del lugar y es muy especial para mí poder estar con él acá en Madrid en este momento. Y a él hace mucho tiempo le gustó una canción que yo he cantado una sola vez en un concierto, se llama Piedra Negra, y la voy a intentar hacer para él especialmente esta noche. Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad, y ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. Con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. No, no. Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. No, no. Y los filósofos dicen que la piedra ya se rompió y no lo vemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños y sueños. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. Con la mirada no pasa nada, no pasa nada. Eso fue todo por hoy. Sintonizando la paz. Cambia de frecuencia, si puedes, se va. Pero volvemos en 7 días más. Gracias por habernos acompañado en esta edición un poco más larga y especial en torno al Premio Nobel de la Paz. Sintonizando La Paz es un programa realizado por la agencia de noticias Media Medio y producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. Con el fusil en las manos.